como ustedes saben, las votaciones de este año serán diferentes. El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo. ¡Daddy Yankee! Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba es que nos vamos. Y bailando no te quitamos del mal de amor que nos han causado. Bailando no te quitamos del mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Que pensaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Vaya, no vuelvo. Si me la regala, la devuelvo, ma. Y esta noche me resuelvo y te resuelvo. La venganza es de los dos. Man arriba, si al pasado le dijiste adiós. Lo que se fue, no hace falta. Eso no va. Lo que se fue, no hace falta. Más por eso. Sígueme y te sigo, mami. Para la rumba es que nos vamos. Te viendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado. Vamos, que nos han causado.